Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 17. Los justos muertos resucitarán y recibirán la inmortalidad junto con los que estén vivos cuando Él retorne. Este pasaje no enseña que los creyentes van al cielo al morir. Si Pablo les hubiera enseñado que los muertos estaban en el cielo, ¿por qué estarían ellos tristes y por qué no les dijo eso? El consuelo que ofrece Pablo es el saber que la resurrección los reunirá con los que habían amado. Piensa en lo que sucede en la segunda venida de Cristo. Jesús viene desde el cielo. Todos lo ven. Los muertos vuelven a la vida. Los vivos reciben la inmortalidad y todos son llevados juntos al cielo. Esto es fantástico y en contra de lo que el sentido común, la experiencia y la ciencia nos enseñan. No obstante, esto es lo que tenemos que creer. De otro modo, no tenemos esperanza. Y si puedes confiar en Dios en algo como esto, ¿cómo no vas a confiar en Él en cualquier cosa menor con la que estás luchando?